12 minutos pasadas, las 3 de la tarde, seguimos acá en La Hora Pulenta por Nacional Rock. Escuchábamos recién a Señor Tomate con Pedazo de Cielo, tema inédito que se puede encontrar en el Compipulenta 2, descargable en nuestro blog. Así cosaspulenta.blogspot.com. Al igual que el Compipulenta 1. Exactamente. Bueno, estamos en comunicación con Nadia Sol, muchos la conocen porque es la cara visible responsable máxima, entre otros. No, hay varios, pero ella es una de las caras visibles de Escritura Indie. Así es. También amiga eterna de la Feria del Festipulenta, ¿no? Siempre ahí dando es, vueltas. Ese mundillo hermoso que se arma en los festivales. Y además es la ideóloga, la productora que está detrás de un proyecto muy lindo que se dio en los últimos tiempos, que es Poesía entre la Hierba. Un ciclo audiovisual quincenal que da a conocer a jóvenes escritores y sus obras, ¿no? Entonces desfilan músicos y poetas que hemos visto en los ciclos de Goyo, un montón de ciclos más de poetas, bueno. Así es. Cada uno con la libertad para expresar sus poesías en un solo corto, ideado también por Nahue, y la amiga de Nahue, que ahora vamos a decirla porque no la tengo acá en este momento. Pero bueno, saludamos a Nadia Sol, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Qué bueno hablar con ustedes de nuevo, se los extrañaba. Bueno, decimos lo mismo. ¿Todo bien por ahí? Todo muy bien. Estaba escuchando hace un ratito el recuerdo que estaban hablando sobre Cerati. La verdad que está bueno seguir recordándolo porque la verdad que fue una semana compleja respecto a eso. Y escuchaba la canción que ustedes habían puesto, que dice, después de tanto andar, esto, digamos, estamos en el mismo lugar. Y me parece que con Soda y con Cerati, sobre todo, tiene una carrera súper vasta y vas a quedar en el mismo lugar, como en el recuerdo este que todos tenemos, porque de alguna manera nos llegó, nos atravesó la música. Sí, de diferentes maneras y siempre interesantes y movilizantes. Y movilizante, porque la verdad es que hay como muchas discusiones en torno a la música de él, digamos, algunos dicen porque copia de acá, copia de allá, pero digamos, como compositor, la verdad es que nos ha dejado letras hermosas. Sí. Y me parece que rescatar las letras de los músicos y ese tipo de cosas a mí me parece sumamente fundamental. Digo, por esto estamos haciendo este ciclo del que estás mencionando vos, que es Poesía entre la Hierba, donde nosotros también, viste, nos gustaba la idea de rescatar no solo a los poetas, sino también a los músicos que escriben, en otra faceta, digamos. Exactamente. Por eso estuvieron Jo Goyeneche, también Antolín. Va a haber otros también, supongo, sí, obviamente, van a haber otros. Otros amigos que, es cierto lo que decís. Nos gusta lo que escriben. Sí. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué disparó esta idea? ¿Y qué te interesó que tuviera esta idea como para llevarla a cabo, ¿no? ¿Cómo querías que fuera? Bueno, en realidad nació como una necesidad sumamente. ¿Sabes qué me pasa mucho? De ir a ver a las lecturas y pensar que los escritores tienen una gestualidad muy de su obra, ¿viste? Sí. Y esa gestualidad tiene que estar transmitida en algún punto. Sí. Entonces pensaba que hoy en día lo visual es sumamente importante, digo, todo está atravesado por lo visual. Y digo, hoy en día también tenemos la posibilidad de tener acceso a herramientas que quizás en otros tiempos no teníamos tan fácil. Hoy se puede acceder a una cámara, se puede acceder a gente que obviamente está estudiando cine, amigos que le interesa, las mismas cosas, y se puede producir este tipo de situaciones en las que podemos colectivamente generar un proyecto. Y me pareció buena idea esto de invitar amigos como, bueno, Nahue Gacio y Karina Fernández a este planteo de, bueno, vamos a mostrar cómo leen los escritores. Sí. Recuperemos ese aquí y ahora, digamos, de la lectura y mostrémoslo. Y me pareció lindo hacerlo porque no encuentro muchos ciclos audiovisuales que se dediquen a escritores. Sí, es cierto. No sé si ustedes conocen. Hay algo en papel que no está y que ustedes rescatan en ese acto, ¿no? Sí, hay una idea, además, interesante de reconocer el vínculo que ha tenido en los últimos años esta escena literaria con el rock como música y también como escena y como forma de organizarse, de juntarse, de presentar las cosas. Eso está presente desde el nombre ya de esta propuesta, que es EP, que alude a un formato musical, digamos, de algo cortito. Pero también creo que un poco esta propuesta abreva también en lo que fueron las distintas versiones de que hubo en los últimos años de ese formato de video de una banda tocando en algún lugar, grabado en vivo, que que son, digo, no en un estudio, sino en algún espacio, y mostrando el contexto en el cual, y mostrando, digamos, lo auténtico, ¿no? La banda, sí. ¿Cómo es la banda cuando está tocando? Sí. Sin la producción de un videoclip, hablamos de sonido ambiente y de un montón de propuestas parecidas que hubo en los últimos años, y a las cuales creo que estos EPs remiten de alguna forma trasladándolo al ámbito de la literatura. ¿Por qué esa yunta entre literatura y rock, que hoy nos parece tan natural y que en otra época eran cosas casi opuestas? Bueno, me parece, por empezar, estoy completamente de acuerdo con lo que vos decís. De hecho, una de mis inspiraciones para esta idea fue justamente eso, ver, digamos, distintos videos como Sonido Ambiente, En la Terraza, donde mostraba músicos en una situación un poco más íntima. Digo, ¿por qué no mostramos a los autores también en una situación un poco más íntima? Y no en el lugar parco de la lectura, sobre el escenario, o sentados en una silla. Claro. Me parece que hoy también cambió la literatura para mostrarse. Entonces, como la literatura también cambió, y cambió la forma de ver literatura y de consumir literatura, sí. Me parece que se daba este punto donde nosotros podíamos pensar en hacer estos mini cortitos donde vemos a los autores. Sí. Y con respecto a lo que decías de la relación música y literatura, digamos, estamos en un momento... la verdad, para mí, hay otra gente que podrá decir lo contrario, pero para mí estamos en un momento sumamente fructífero del arte, sobre todo en el arte independiente. Y esto lo vemos cada vez que vamos a un Festipulenta, cada vez que vamos a eventos, recitales de música. Sí. Sin ir más lejos, tenemos a Laptra, los chicos de Laptra, la mayoría son gente que, además de ser músicos, son escritores, son dibujantes... digamos, estamos todo el tiempo en contacto, de una u otra manera nos conocemos, nos cruzamos, consumimos el arte del otro. Me parece que era algo que se iba a dar naturalmente. Sí. Simplemente, bueno, dijimos, hagamos algo con esto, si está ahí, si todos lo vemos. Llevamos un resi y también hay ferias de discos, hay libros. Me parece que ese punto está buenísimo y bueno, ustedes lo saben más que nada porque es un espacio que nosotros compartimos. Juan está en nuestra colección del año pasado, él es periodista también y está sumamente metido con la música, y eso lo sabe Juan. Sí, y con la escritura también, aunque por ahí no se note tanto, pero sí, es fundamental. Creo que es la misma movida con diferentes expresiones, son diferentes caras, y si en los cortos de Poesía entre la Hierba aparece Jojo Goyeneche y después aparece Caro Castro o aparece Goyo, no hay, en el fondo, no es que estamos mezclando papas con zanahorias, sino que conviven totalmente, son amigos entre sí, hay afinidades, obviamente particularidades de cada uno, pero claramente hay una vivencia parecida. Vamos a recordar quiénes estuvieron hasta ahora y cómo se puede acceder a estos cortos. Bueno, muy bien. Hasta ahora, como dijiste, el primer capítulo fue de Jojo Goyeneche, también escritor y músico de Valentín y los Volcanes, sí. Que nosotros editamos con Difusión Alterna Ediciones, porque también esto también parte, digamos, de la idea de nuestra editorial, como la idea de seguir difundiendo, porque, bueno, nuestra idea principal es difundir arte y literatura. Sí. Entonces dijimos, bueno, además de los libros que nosotros editamos, ¿qué otras cosas podemos hacer? Sí. Bueno, entonces invitamos a Jojo Goyeneche a leer, que ese texto que leyó, es un texto que él tiene un blog, así que viene escribiendo, pero bueno, nosotros también lo habíamos editado antes. Claro. También tuvimos a Walter Lescano, también que fue editado por nosotros, también. A Caro Castro, a Gaby Pignataro, que está en la última colección, a Malén Denis, una chica que editada por Nulú Bonsai, que también son amigos, hermanos, porque también eso, con las editoriales vamos generando lazos. Entonces, como que de repente compartimos los autores, también difundimos sus obras. Antolín, que ya, bueno, obviamente es un genio de la canción. Sí. Y a Bar Pistoia, que es una chica, una poeta muy interesante, que si pueden ver el capítulo, la verdad que está buenísimo. Bueno. Yo quisiera destacar también el trabajo que viene realizando Cristal, que es una chica que está filmando. Sí. Con nosotros, que hace un laburo, la verdad, está genia. También quería destacar el trabajo de los directores Nahui Basio y Karina Fernández. Uh-huh. Y por supuesto el sonido, que siempre tenemos miles de problemas, pero siempre está Adriano, que es un chico que está trabajando con nosotros y la verdad estamos muy contentos. Sí. Otra cuestión. Sí. Links. Les dejo los links para que veas. Ustedes ya vieron, pero le dejamos ahí a la audiencia para que nos visite. Dale. Bueno, tenemos en escriturasindie.blogspot pueden encontrarnos los videos, o si no, también los pueden buscar en el canal de YouTube, que es Golondrina Cine. Si no, también tenemos una página de Facebook, que es Facebook / Poesía Entre la Hierba. ¿Sí? Muy bien. En cualquier de esos tres lugares. Una cosa más que quiero destacar sobre el nombre. Dale. Cuando elegí el nombre, yo estaba muy indecisa con el nombre. Pero como lo íbamos a hacer en el patio del liceo, pensamos cómo podíamos hacerlo con esto de las plantas y demás. Sí. Que viste que el patio del liceo es un espacio muy lindo. Y hablando con Santi Motorizado, yo tenía ideas como algo de Walt Whitman o algo así. Y hablando con Santi, le dije, che, mira, estoy haciendo esto. ¿Qué te parece el nombre? Y me dice, sí, ese es el nombre que va. Y si lo dice, la verdad que va. Motorizado. La verdad que va. Y Whitman es un genio, así que... Y Whitman es un genio. O sea, tengo ahí el aval... Doble aval. De un genio y con la influencia de otro genio como Whitman. Perfecto. Bueno, Nadia, si te parece bien, te vamos despidiendo. Y tenemos un tema de Antonín para escuchar y cerrar esta entrevista del nuevo disco. Pero antes, bueno, te saludamos y, bueno, lo mejor para también este proyecto, otro de los proyectos lindos que tiene Escritura Indie. Bueno, un abrazo grande a Nico, un abrazo grande para vos y a la familia que los quiero. Y bueno, un abrazo a la gente que nos está escuchando. Y por último, nada, sigamos consumiendo arte independiente que tenemos que seguir adelante. Así haremos. Un abrazo grande para todos y seguramente nos veremos muy pronto en cualquier antro de la ciudad escuchando alguna banda, tomando unas birras. Obviamente, nos vemos, chicos. Un beso, Nadia.